El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Las 12:30, las 11:30 en las Islas Canarias, seguimos en directo aquí en Capital Radio, en nuestro espacio de personas y empresas. Y con Moisés Arrimadas, director de Recursos Humanos de Intu, como digo, una empresa británica que gestiona más de 20 centros comerciales en Reino Unido y España. Querido Moisés, muchísimas gracias, me alegra mucho saludarte a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Capital Radio, sobre todo a nuestros oyentes. Muchas gracias. Decías tú que te sonaba mucho lo de 7P, ¿no? 7P es tremendamente familiar, desgraciadamente, entre comillas. Los que hemos tenido una carrera internacional sabemos perfectamente pues, que sacar ventaja de todo este tipo de pequeños beneficios que nos da la legislación española es absolutamente crítico. Y sobre todo yo se lo recomendaría a mis compañeros de recursos humanos porque es una palanca, desde luego, para aumentar los beneficios de los empleados. Muy bien, quiero que me cuentes muchas cosas de tu proyecto de Intu, que está, iba a decir, muy, muy de moda. Bueno, lo conoce mucha gente, pero estáis haciendo muchísimas cosas en España. Y las personas pues juegan un papel importante. Antes tengo que decir, bueno, lo conocen mucho de ustedes en el mundo de los recursos humanos, pero estamos hablando con un experto en creación y puesta en marcha de políticas de recursos humanos focalizadas en objetivos de negocio. Él sabe muy bien cómo funciona el ROI, ¿eh? En este caso, colaborar muy cercano como business partner al negocio para gestionar con éxito cambios organizativos, fusiones, adquisiciones y procesos de evolución y transformación digital. Impulsor del talento, nuestro invitado, Moisés Arrimadas hoy, y procesos de evolución, de transformación digital, compromiso, trabajo en equipo, mecanismos de adaptación. Business partner y mentor en equipos directivos, conoce muy bien, no solo ahora como responsable de recursos humanos de Intu, también en compañías como, bueno, incluso en algunas compañías donde yo recuerdo te he entrevistado como director de recursos humanos, como es DHL o la propia Vodafone, con más de 8 años. Desde luego. Bueno, cuéntanos cómo son tus recursos humanos desde Intu, o no sé si decirte, para que le expliques a nuestros oyentes, el proyecto de Intu en España, Moisés. Muy bien, pues los recursos humanos son un fiel reflejo de qué es lo que queremos conseguir en el negocio, ¿no? Yo creo que hay un link brutal entre cualquier acción que se quiera hacer en recursos humanos que va directamente vinculada al objetivo de negocio que tienes, ¿no? Intu es una compañía pues que, como bien decías antes, tiene 20 centros comerciales en Inglaterra. Hace 2 años desembarca en España. Ahora mismo tenemos 3 centros comerciales. La última adquisición ha sido Madrid-Xanadú hace escasamente 2 meses. Anteriormente pues había adquirido también Puerto Venecia en Zaragoza, que es el que tiene el premio a uno de los mejores centros comerciales de Europa, e Intu Asturias. Y aparte de estos centros que ya estamos gestionando, pues tenemos 5 proyectos de desarrollo más, ¿no? ¿Y cuál es el valor distintivo que queremos hacer o que Intu quiere conseguir, ¿no? Todos sabemos perfectamente que el sector retail está teniendo una ferocísima competencia por parte del mercado online, y tienes que ir un paso más allá. Entonces nosotros lo verbalizamos de la siguiente manera. We make joy. En inglés significa, pues, queremos crear alegría, queremos crear disfrute, queremos que hacer pues, que la experiencia de ir a un centro comercial sea algo distinto a lo que era hasta ahora, ¿no? A partir de ahí, pues nosotros nos autoimpusimos una serie de valores, tales como dar un servicio absolutamente de primera calidad a todos los clientes, crear momentos absolutamente relevantes en la vida de nuestros clientes, que no sea solo y exclusivamente el hecho de ir a comprar. Hablo de eventos, hablo de que cuando entres en un centro comercial, pues te lleves sorpresas, te lleves alegría. Crear además una nueva faceta de lo que es el shopping, muy linkado a todo el mundo digital, que como todos sabemos es preponderante, y al mismo tiempo pues con un compromiso tremendamente firme en la comunidad en la que nos implantamos, ¿no? Si alguien conoce pues qué es Intu Asturias ahora mismo, pues verá que todos los programas de RSC, etcétera, pues son críticos. A partir de ahí, si nos imaginamos qué implica todo esto para una política de recursos humanos, te cambia totalmente el planteamiento. Es decir, ya no eres solo y exclusivamente un director de un grupo de tiendas, sino que tienes que crear una experiencia distinta. y todos sabemos además, o al menos todos los que conocemos un poco de recursos humanos, que no puedes crear una experiencia de cliente si antes tus propios empleados no están teniendo una experiencia distinta, ¿no? Customer Value Proposition, uh-huh. Employer Branding, etcétera. Si quieres podemos ahondar sí. en eso más adelante, pero vamos, nos ha cambiado bastante el planteamiento. Uh-huh. ¿Qué programas claves tenéis? Algunos de esos los mencionabas. Y sobre todo tus... esa libreta azul que tienes encima de la mesa. ¿Cuáles son tus prioridades inmediatas? Hablando de un proyecto... que, bueno, si hablamos de cosas que habéis hecho hace un mes, se quedan como muy muy antiguas ya, porque estáis evolucionando muy rápidamente, sobre todo en el mercado español. Pues desde luego, nosotros, la mentalidad que tenemos y ahora mismo el planteamiento que estamos llevando a la práctica es, siendo como somos una compañía pues con cierta tradición, tenemos mentalidad de startup. Es decir, vamos a salta de mata, reaccionamos muy rápido, pero eso sí, tenemos absolutamente claro cuáles son nuestros valores y qué valores queremos imbuir a la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Y hablamos de tres puntos fundamentales. Lo primero, según lo que he descrito, es impensable poder acometer un desafío de estas características sin tener gente absolutamente creativa. Gente que sea capaz, pues, de ver una realidad y decir, oye, mira, vamos a hacerlo de otra manera. Lo segundo, gente auténtica. Me explico, para nosotros ese paralelismo entre lo que digo, lo que hago y lo que pienso es absolutamente crítico. Uh-huh. Y como tercero y como colofón, queremos gente audaz. Es decir, gente que esté dispuesta a explorar, gente que esté dispuesta a ir para adelante y decir, oye, mira, esto es un mercado, entre comillas, tradicional, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos reinventarnos? ¿Y cómo podemos tirar para adelante? A partir de ahí, el perfil de gente que estamos buscando es tremendamente complicado de hallar, como siempre pasa en el talento, y seguro que en estos mismos micrófonos hemos hablado muchas veces de esa escasez de talento, ¿no? Pero nos está funcionando, es decir, estamos creciendo de manera sostenida, veremos si Dios y el mercado lo quiere, nuevos proyectos en marcha en breve plazo, y a partir de ahí, pues, estaré encantado de volver y comentarlos con todos ustedes. En formación, ¿qué estáis haciendo? Que me interesa siempre mucho. Ahora mismo hemos empezado, tenemos unos cursos de inducción tremendamente potentes y tremendamente orientados a algo que podía parecer lejano dentro de lo que es el mercado de retail tradicional o el mercado de centros comerciales, ¿no? Uh-huh. Me explico, muy focalizados en la experiencia. Es decir, si tú quieres crear una experiencia de cliente, cada uno de los empleados de Intu, y para ponernos un ejemplo, Intu uh-huh. tiene al 100% de la gente que trabaja para ellos en Inglaterra, forman parte de la familia Intu, es decir, desde la señora de la limpieza, pasando por el de seguridad, el que organiza las promociones y los eventos en cualquiera de los 20 centros comerciales, pertenecen a Intu y todos tienen el mismo espíritu, el mismo ADN y el mismo credo, ¿no? Para nosotros esa inducción es un programa fundamental a la hora de crear todo eso. Cuando se creó el concepto de We Make Joy, es decir, creamos placer, creamos gozo, queremos que la gente cuando salga del centro comercial, pues vaya más contenta, más feliz de que cuando entró, pues se hicieron una formación intensiva, hasta decir basta, en ese aspecto, ¿no? Muy focalizado en experiencia de cliente, sabiendo perfectamente que si nos focalizábamos en eso, los resultados financieros y de negocio iban a venir detrás. Y así ha sido de momento. Uh-huh. Comunicación interna. Otro aspecto que en estas empresas, sobre todo en la vuestra, de rápida cultura, uh-huh. rápidos mensajes para poder construir, son muy interesantes. Pues desde luego, muchas veces, incluso a nosotros mismos nos ha pasado que nos hemos visto sobrepasados pues por la noticia que los medios de comunicación sí. han ido publicando porque no nos ha dado tiempo material a prepararlas, ¿no? Pero sí, desde luego, para nosotros es absolutamente crítico. Si queremos crear esa comunidad dentro de nuestros empleados, desarrollar ese espíritu creativo, audaz, genuino, utilizar la comunicación interna de manera intensiva en cada uno de sus aspectos. Sí se está haciendo mucho ahora mismo en temas digitales, por poner un ejemplo, muchísimos uh-huh. de nuestros centros pues tienen ya un responsable digital pues que lleva a cabo pues toda la interacción con redes sociales, etcétera, etcétera. Pero sí he de confesar que tal y como está creciendo ahora mismo la importancia de la comunicación interna, a la hora de seleccionar este tipo de perfiles tendremos que ser todavía más intensivos en ella. Y sobre todo, la de que yo digo siempre que, no sé si la expresión es la mejor, pero que está de moda, que es ser empleadores de prestigio, ¿no? El employer branding, el uh-huh. prestigio tiene que venir, lógicamente, por la empresa, pero también por el candidato que se incorpora. Desde luego, es decir, nosotros nos acabamos de implantar ahora mismo, estamos creciendo y por poner un paralelismo, yo recuerdo cuando empecé en Vodafone hace muchos años, el mero hecho de decir Vodafone al final de mi carrera no significaba lo mismo que al principio. Al principio eras los que han comprado Airtel, nueve años después Vodafone era un empleador de referencia. Y desde luego yo creo que los savings, los ahorros para una compañía son brutales. Brutales en gestión de talento, porque eres capaz de, en un mercado donde hay bastante escasez de talento, pues elegir mucho mejor. Beneficios en rotación, etcétera, etcétera. Es decir, ese branding para mí es un resultado natural de qué es lo que estás haciendo dentro para tus clientes y para tus empleados. Me explico. No puedes tener un branding potente si la experiencia de empleado que tienes o la de cliente no correla con lo que, claro, con lo que se está haciendo. Es absolutamente impensable. Por ello, tenemos que centrarnos absolutamente en eso. Intu, la empresa, su proyecto, por cierto, una empresa, corrígeme, pero la inversión de Intu en España en los próximos 5 años se habla de 3.000 millones de euros. Depende del cambio de la libra, porque estamos ahora mismo hablando de unos 2.000 millones de 2.000 millones de libras. Y desde luego al cambio de euro hemos visto cómo la libra esterlina está fluctuando un poco, pero sí, podemos hablar de una apuesta de futuro. Sin duda, una apuesta de futuro. Su responsable de recursos humanos con nosotros.